con el alma entristecida. Por el amor de un infiel, amigo, yo les confieso, yo no la puedo olvidar. Esa mujer en mi vida, mi cariño y mi ansiedad. Quiero tomar por la mujer que yo quiero, me tengo que emborrachar. Amigo, yo les confieso,